quiero. Aunque el mundo me critique, yo te quiero. Y en la cruz me sacrifiquen, yo te quiero. Prohibidamente sí, e ingenuamente así, yo te quiero. Por el caudal de besos que escondidas me regalas, en el coche, en la calle o en el cuarto de un hotel, me regalas tu sonrisa desde tu cara de niña. Quizá nadie me lo entienda, pero yo te quiero. Y voy resignado a vivir en un sueño, esperando día a día despertar, presintiendo el adiós de tus placeres, que inexorablemente llegará. Sé que no puedes entender en mis miradas este cielo que se abre para ti, y sé que mi lecho no será tu fin. Aunque yo diga te quiero, aunque yo grite te quiero, otras bocas esperan por ti. Sé que no puedes entender en mis miradas este cielo que se abre para ti, y sé que mi lecho no será tu fin. Aunque yo diga te quiero, aunque yo grite te quiero, otras bocas esperan por ti.